Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerles un siguiente encuentro de actualidad local enfocado a las actividades que se van a desarrollar precisamente durante este fin de semana en nuestra localidad. Un mes de abril que llega, pues sin duda, con interés para todos aquellos aficionados al mundo de motor en nuestra localidad. En este mes de abril, este próximo fin de semana, el que viene, llegará la 21ª subida Ubrique Benocaz, uno de los acontecimientos deportivos más importantes de nuestro municipio. Además, también relacionado con el mundo del motor, pero desde otro ámbito, este fin de semana, este domingo en concreto, se va a desarrollar la tercera concentración de vehículos clásicos de Ubrique, que organiza el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre. Nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con su presidente, con Javier Márquez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Márquez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como decíamos, tenemos una cita importante también este fin de semana. Los aficionados del mundo del motor la tienen porque se van a congregar un buen número de vehículos clásicos que van a llegar a nuestra localidad para participar en esa concentración. La tercera, además, ¿no?, que se lleva a cabo y que tiene pues como origen, como lugar escogido, nuestra localidad. Correcto, sí. Este año, por tercera vez, organizamos este evento, esta concentración de coches y motos clásicas de Ubrique. Venimos respaldados por dos años anteriores, donde hemos tenido un éxito bastante bastante grande. Estamos contentos y bueno, estamos en esta tercera edición, que ya está todo prácticamente ultimado. Ya simplemente esperar que en un par de días lleguen los vehículos y empecemos. Y bueno, y lo que pretendemos es no solamente hacer este tercer año, sino hacer muchos años más, y que esto pues dure por mucho tiempo y que todos los años podamos repetir esta experiencia. Bueno, pues vamos a hablar de los inscritos, de los que van a llegar hasta nuestra localidad el próximo domingo. Lo cierto es que el año pasado se puso una especie de cupo de participación, porque pues os visteis un poco superados, ¿no?, en esa primera organización de este evento en cuanto a la gente que quiso asistir y demás, y eso os obligó a poner una especie de cupo. ¿Se mantiene el cupo este año? ¿Cómo ha ido la participación? Pues sí, este año tenemos inscritos prácticamente 100 personas y unos 60 vehículos. Es el tope máximo que podemos manejar con cierta garantía, dadas las características de la localidad. Y bueno, ha sido una inscripción bastante rápida, exitosa, porque se han cubierto las plazas que teníamos disponibles. Incluso hemos tenido que hablar con el restaurante y ampliar un poquito más. Pero bueno, la verdad es que ha venido a salir a pedir de boca. O sea que ayer jueves creo que era cuando se cerraba ese plazo de inscripción que habíais habilitado, y ha sido pues con rapidez, ¿no? Sí, totalmente. Realmente ayer cerramos el plazo y estaban todas las plazas cogidas, y bueno, lamentablemente no podemos admitir más gente, con lo cual, bueno, el que venga pues solamente podrá disfrutar del día mirando y andando entre los coches, pero ya no admitimos más inscripciones. Claro. Bueno, pues vamos a recordar, ¿no?, a comentar más bien, si te parece, cuáles son los tipos de vehículos que vamos a poder ver este domingo, qué es lo que vamos a poder encontrar por las calles de nuestro municipio, y después pues también hablamos de ese programa que habéis preparado para esta tercera concentración. Sí, pues lo que van a poder ver los ubriqueños este fin de semana van a ser vehículos clásicos de cuando éramos pequeños, vehículos clásicos populares, como pueden ser los 600, los dos caballos, los mini, sea 127, etcétera. Habrá otro tipo de vehículo un poco más exclusivo, habrá coches americanos, habrá coches deportivos de época, habrá un poco de todo. Al que le guste recordar lo que veía en la calle cuando salía a jugar y era pequeño, pues verá los coches de su infancia, y a otros que le gusten otro tipo de coches más exclusivos, pues también se van a ver satisfechos porque los van a tener allí en Ubrique. Yo creo que me comentaste el año pasado que el reglamento de vehículos históricos pues determina que deben de ser vehículos de más de 20 años de antigüedad, así que como mínimo lo que vamos a encontrar tiene 20 años, ¿no? Exactamente 25 años. 25. El Real Decreto corta en 25 años. A partir de 25 años puede matricularse histórico, con lo cual todos los vehículos van a superar ampliamente los 25 años. Así que aquellas personas, bueno, pues que recuerden cómo era su infancia, ¿no?, como tú decías, cuando salían a la calle, y los vehículos que se podían encontrar, pues vamos a poder verlos también este domingo en nuestra localidad, en un pasacalle que lo va a llevar a recorrer un itinerario marcado para acabar en el centro de la Avenida España, en la Avenida España en concreto, ¿no? Porque los 60 vehículos no van a caber en el centro, así que en la correcto. Zona de la avenida. Exactamente, el programa empieza a las 11 de la mañana, que es cuando abrimos las inscripciones en la Plaza de Toro. Esperamos recibir participantes de toda la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla, de la provincia de Málaga, incluso tenemos confirmados asistentes de Gibraltar. Eso será a las 11, de 11 a 12 de la mañana, que estaremos haciendo las inscripciones y quedarán expuestos en el ruedo los diferentes vehículos. A las 12 arrancamos y hacemos un pasacalle, acompañados por la Policía Municipal, un pasacalle que durará unos 20-25 minutos, y lo que haremos será recorrer las principales calles de Ubrique para que la población pueda desde su propia casa o desde la calle ver los vehículos andando delante suya, ¿no? 12:30 está previsto que lleguemos a la Avenida España. Allí estacionaremos los vehículos, los dejaremos expuestos y allí quedarán expuestos hasta prácticamente media tarde, porque después, una vez allí, vamos a hacer un almuerzo, almorzaremos y el acto de clausura está previsto en torno a las 5 de la tarde. Pues, con lo cual, pues para ver los vehículos de 11 a 12 de la mañana se verán en la Plaza de Toro, de 12 a 12:30 estarán circulando por Ubrique y de 12:30 a 5 de la tarde aproximadamente estarán en la Avenida España. Pues es el itinerario, el programa, ¿no?, que se ha planificado para esta tercera concentración de vehículos clásicos de Ubrique. Me decía, concentración de coches y motos. ¿También vamos a poder ver motos? Sí, también podrán ver motos, podrán ver Lambretta, Vespa, BMW. A ver cómo está la meteorología, porque amenaza algún chubasquillo por ahí. Entonces, los aficionados normalmente, ante esta tesitura, suelen tirar más por el coche que con la moto, ¿no? Pero bueno, yo confío en que también se van a ver bastantes motos. Estoy totalmente convencido. No sé si hasta incluso algún que otro camión, me comentaba en alguna ocasión. Sí, este año a lo mejor no viene el camión, porque, vamos, los socios que tenemos que tienen camión clásico, pues este año no han podido venir, pero sí es verdad que otros años hemos tenido incluso algún camión por aquí. Este año, salvo sorpresa, en principio no habrá ningún camión. A ver si para qué viene y podemos traerlo. Bueno, me decías la procedencia de los participantes de las provincias andaluzas, de Cádiz, Sevilla, Málaga, también incluso desde Gibraltar, ¿no? Llegará algún que otro vehículo. Desde nuestra localidad en particular, ¿hay alguien que se suma a la concentración? Pues sí, hay varios vecinos vuestros que estarán en la concentración. De hecho, esto se organiza por gente de Ubrique, y hay en Ubrique bastante afición a lo que es el motor, no solamente a lo que es el tipo racing, sino también hay bastante aficionado a los coches y a las motos clásicas, y también contamos con ellos y estarán presentes allí. ¿Y qué tipo de vehículos son los que aportan los ubriqueños? Lo digo para diferenciarlos. No sé si lo saben. Eso ya es más complicado. Hay bastante. No creas, hay un poquito surtido. Sí. Otros años hemos visto allí ubriqueños, pues Mini 600, 2 caballos, Renault 5. La verdad es que aportan bastante. Claro. Bueno, pues todo esto, aparte de la nostalgia, ¿no?, y de la afición para los amantes del motor, pues el interés también está en que los vehículos serán o son especialmente mimados, ¿no?, por sus propietarios, y vamos a poder verlos casi en perfecto estado. Pues sí, aquí realmente esto es una afición que, te requiere mucho tiempo, requiere también algo de inversión, y en general los vehículos suelen estar bien conservados, bien cuidados, mimados, duermen en garaje, y en general, salvo algunos que también se les da uso prácticamente diario, porque hay gente que le gusta no solamente disfrutarlo en la salida, sino ir a comprar con él o salir a dar una vuelta con él con cierta frecuencia, la inmensa mayoría solamente salen en momentos concretos de como son concentraciones y ese tipo de eventos, y suelen estar exquisitamente cuidados. Así que van a estar en perfectas condiciones los vehículos que vamos a poder ver precisamente este domingo en nuestra localidad. Pues nos vamos a quedar aquí, Javier. Hemos informado un poco de todo lo que va a conllevar la tercera concentración de vehículos clásicos de Ubrique, que se celebra este domingo en nuestra localidad, con ese punto de concentración en la Avenida España a partir de las 12:30. Y simplemente, si te parece, Javier, hacer un llamamiento, ¿no?, para todos los oyentes que nos estén escuchando, pues a que acudan a ver ese espectáculo de vehículos clásicos que vamos a tener el domingo en nuestra localidad. Pues sí, yo animo a todos los habitantes de la localidad a que disfruten este domingo de este evento que organizamos una vez al año. Creo que es un evento bonito, un evento donde de año a año van cambiando los coches, vienen nuevos participantes y desde luego es una oportunidad única para ver en la calle, prácticamente al lado de casa, este tipo de vehículos. Yo animo a todo el mundo, padres, madres, abuelos, niños, nietos, todos, que vayan a la calle y vean estos coches. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Javier Márquez, presidente del Club de Vehículos Clásicos Escape Libre, que nos haya atendido en la jornada de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros.